Como siempre, ha sido un placer compartir junto a ustedes esta maravillosa tarde de aventuras de la 1400. ¡Hasta la próxima! Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Los alumnos de segundo grado de la escuela número 1229, Primero de Mayo, nos cuentan en la sección ¿Sabías qué? Datos interesantes sobre las calles del barrio. Buenos días, estamos muy contentos de transmitir un nuevo micro radial en esta nuestra emisora Aire Libre 91.3. Así es, donde en cada programa aprendemos cosas nuevas. Hoy, los chicos de segundo grado de la escuela 1229 les cuentan algunos datos sobre las calles que rodean la escuela. ¿Sabían ustedes que el barrio es el lugar donde todos vivimos y forma parte de nuestras vidas todos los días? El barrio de nuestra escuela es conocido como Rucci o Primero de Mayo. Empezamos escuchando una poesía a cargo de Alfonsina, Amelie y Juan Ignacio. Adelante, chicos. Mi barrio tiene calles empedradas y jardines bien cuidados, árboles frondosos que en verano hacen sombra, gatos perezosos que duermen todo el día, perros revoltosos que juegan en la villa. Grandes amigos con quien compartir juegos, risas, y uno pelea pasajera jugando al fútbol. La calle es una cancha donde a cada momento se juega la revancha. Por eso mi barrio es tan importante, pues por él va pasando lo mejor de mi infancia. ¡Qué hermosa poesía! ¡Bravo, chicos! Ahora en la sección ¿Sabías qué? Nos cuentan el porqué de las calles de alrededor de la escuela que investigaron con ayuda de sus familias. ¡Los escuchamos! ¿Sabías el porqué de la calle Mena? ¡Te escuchamos, Joaquín! La calle Mena lleva su nombre en honor al escultor y poeta Juan de Dios Mena. Nació en Puerto Gaboto en 1897 y murió en Rosario en 1954. Vivió en Resistencia, Chaco, y fundó el Fogón de los Arrieros, donde se conserva la mayoría de sus obras. ¿Sabías el porqué de la calle Berrini? Los escuchamos, Ciro y Angelina. Berrini José Francisco nació en el año 1897 y murió en 1963. Hoy una de las calles de nuestro barrio que rodea a nuestra escuela Primero de Mayo lleva su nombre. Nacido en Rosario el 13 de mayo de de 1897 hizo sus primeros estudios de piano en Buenos Aires. En Berrini se produjo una conjunción de paciencia, contrastación y sensibilidad que le permitió captar las cosas, los sonidos de la y poder transmitirlo a través de la enseñanza y la composición. Desde 1921 dirigió conciertos sinfónicos. Había estando al frente de las orquestas de la Asociación del Profesorado Estatal de Rosario. ¿Sabías el porqué de la calle Gómez Cornet? Escuchamos a Isabela y Renzo. Yo investigué sobre Gómez Cornet. Él era un pintor y docente, nació en Santiago del Estero en el 1898. Se interesó por el arte de los primitivos italianos y la pintura de la escuela flamenca. Murió en Buenos Aires el 19 de abril del 1964. Ramón Gómez Cornet, pintor argentino, nació en 1898 en Santiago del Estero y falleció en 1964 a los 66 años en Buenos Aires. Lo llamaron el pintor de la tierra. Hizo retratos de niños del norte argentino, de miradas profundas, magníficas magnolias, flores y bellísimos paisajes de finos colores. Algunas de las frases del artista son: se pinta mejor lo que se conoce, siempre estoy aprendiendo. ¿Sabías el porqué de la calle Concolo Corvo? Te escuchamos, Maite. Investigué la calle Concolo Corvo. Escritor peruano, se le atribuye la narración satírica y costumbrista Lazarillo de Ciegos Caminantes. Su verdadero nombre era Carlos Calixto Bustamante Inca. ¡Qué interesante información! Si querés, te invitamos a que investigues sobre las calles de tu barrio. Y hablando de barrio, hablando de escuela, ¿sabían que mañana es el Día del Maestro? Así que un hermoso y cálido feliz día para todas las seños. Desde la Escuela 1229 queremos regalarles este mensaje. Allá, por el 20 de marzo, se iniciaba una de las tareas colectivas más grandes de nuestra historia de la educación. Cientos de miles de maestros y maestras desde sus casas construyeron puentes para sostener vivo el vínculo pedagógico. Mientras esperamos para volver a la escuela, queremos decirles gracias. Gracias, maestros y maestras. Gracias porque todos los días dicen presente, aunque muchas veces no se los ve. Gracias porque están haciendo escuela. Gracias por elegir una profesión que hoy está poblada de pantallas, audios y videos, pero sigue conservando mucho del antiguo oficio artesanal. Gracias por seguir construyendo el oficio del lazo. Gracias por no renunciar. Ya volveremos a nuestras escuelas. Nos volveremos a ver las caras. Volverán los abrazos, los mates, las sonrisas. las aulas pobladas y los patios llenos de vida que tanto extrañamos. Mientras esperamos, gracias, gracias, seños, y muy feliz día para todas. Hasta aquí nuestra participación. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo micro, aquí en la FM Aire Libre 91.3.